Mi amor, tú tienes todo lo que me enamora. Tienes en tu mirar hermoso parpadear que me enamora, y aún sin poder hablar, y aún sin poder hablar, a mí me hace gritar: quiero a mi novia. Ella es sola al morir, es mi alegría y sufrir, es mi cielo y mi gloria. Por eso es que me oyen decir: solo tu amor es mi vivir, y quiero a mi novia. Por eso es que me oyen decir: solo tu amor es mi vivir, y quiero a mi novia. Quiero a mi novia. Quiero a mi novia. Yo sé que también me quieres. Ella es mi amanecer, y ayer mi atardecer, de mi tiempo es la hora, la razón de mi ser, la razón de mi ser, mi existencia y querer, mi expresión soñadora. Ella es luna en abril, siento al mirarla así como brindar auroras. Hoy me escuchan cantar por ti, y amor quiero gritar, nunca morir, porque sé que me adoras. Hoy me escuchan cantar por ti, y amor quiero gritar, nunca morir, porque sé que me adoras, porque sé que me adoras. Porque sé que me adoras. El clavel que robó sin querer al invierno su aroma, es el cántico aquel, es el cántico aquel que en dulce amanecer brindan aves canoras. Ella es un girasol que con rayos de amor me endulza y me enamora. Es un sueño hecho realidad, en su inocencia no hay maldad. Yo sé bien que me adoras. Es un sueño hecho realidad, en su sé bien que me adoras, yo sé bien que me adoras, yo sé bien que me adoras.